Bueno, buen día a todos. Vamos a hacer el frío. El acto va a ser seguramente desordenado porque lo interesante es la alegría de las chicas que están acá. La verdad que esta obra tiene una historia que vale la pena agradecer a quienes hicieron posible que estemos inaugurando esto, ¿no? Y que fue, como recién decía Silvia, el origen de charlas que vienen de hace mucho tiempo con la posibilidad de analizar qué hacíamos con el hogar. Esta obra fantástica que estaba en el corazón de la ciudad, pero que también estaba abandonada hacía muchísimo tiempo. Y que se estaba viniendo abajo y que tenía que tener un sentido social, colectivo, y que además había sufrido, como tienen que sufrir estas cosas, el tránsito de la vida, los avatares de la vida y los cambios en el enfoque de la atención de la niñez. La verdad que al poco tiempo de iniciar el gobierno tuvimos la suerte de encontrar los interlocutores que nos permitieran a nosotros llegar a un acuerdo con la sociedad, que nos permitiera avanzar en esto, y en esto debo agradecer a gente que desde el gobierno trabajó desde el primer día para que esto fuera posible. Hoy ando por acá y la vi a Patricia Seijo, a Carolina Zelowski, a quienes hicieron muchísimo para que hoy estemos acá. Porque había que llegar a un acuerdo que respetara la propiedad del hogar, que respetara lo que se quería hacer acá, y que además encaráramos por lo que más queríamos, que era mejorar la calidad de vida de las chicas. La de algunas en particular, como el caso de Cecilia, y la de otras. Las de las que estaban en ese momento, las de las que muchos pasaron por acá y hoy no están. Hoy no están y ya tienen, ojalá, una mejor vida de la que lograron tener, la que tenían cuando llegaron acá. Porque como recién decía el padre, acá se hacen muchas cosas. Pero creo que fundamentalmente lo que acá se hace es tratar de construirle, de permitirle una oportunidad en la vida a cada una de las que viven acá. Y ese es el sentido de este hogar. Sin ese sentido, esto no tendría sentido. Por eso estamos acá inaugurando una obra que le costó dinero al municipio, que nos permitió encararlo porque nosotros ordenamos las finanzas del municipio, porque tuvimos los recursos, porque lo hicimos toda con recursos municipales, con recursos de la comunidad de La Barría, y que tienen un destino fantástico. El que hoy inauguramos y el que vamos a inaugurar el 25, que va a ser para toda la comunidad. Pero acá hoy hay casi 40 chicas que están teniendo una oportunidad de tener una vida mejor. Ojalá que la logren.